No dejes pasar más tiempo diciendo, Señor, si esta es realmente tu voluntad, muéstrame tu voluntad verdaderamente, confírmame, Señor. Y sabemos por todos lados que el Espíritu Santo nos está hablando que debemos hacer algo. Hagámoslo, hagámoslo. Eso es tener su propia opinión. Bien, estamos llegando a las características finales. El corazón incrédulo. Esto es la tragedia de los creyentes incrédulos. Es algo que nos puede pasar. O sea, se supone que creemos, pero no creemos muchas veces. Hay muchas cosas que las creemos así, a ciegas, pero otras no. En aquellas que no, que tenemos resistencia, que tenemos anticuerpo, tenemos que pedirle, igual que esa persona que le dijo, creo, coma, ayuda a mi incredulidad. O sea, de repente efectivamente nos cuesta creer ciertas cosas, pero si está en la palabra de Dios, hay que... creerlas. Pues dice bueno, cuando habla eso que conversábamos delante sobre el pueblo de Israel en el desierto, dice al final, en efecto vemos que no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Por lo tanto, sí es una condición del corazón que nos puede afectar. De hecho, Jesús dice que no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos en esa región en la que andaba. Después dice que cuando se apareció resucitado a los 11, les reprochó, ¿qué cosa? Su incredulidad y dureza de corazón. Por lo tanto, es algo, y eso que dice, porque no creyeron a los que le habían visto resucitado. Entonces, de repente nosotros no, es como, ojo, alerta, alerta, el escáner arroja que tenemos que... y una vez, yo siempre digo que me impresionó que el pastor Carlos Peñalosa dijo que a él le había llamado la atención otra de las características de nuestra idiosincrasia que nos juega en contra, es que somos súper incrédulos, ¿ya? Porque somos chaqueteros. Entonces, por ejemplo, hermano, ay, resucité un muerto y la cuestión, y yo, ¿ya? ¿Será? Al tiro, o sea, al tiro, no lo puedo creer, no, es como que, sí, ¿Y dónde la dieron esa? No sé, o sea, somos así por naturaleza. Entonces, el pastor Carlos Peñalosa decía que él le impresionaba, porque él lo sentía, o sea, que de repente hablaba cuestiones y en refrigerador mismo, así, lleno de anticuerpos. No creemos eso, no lo creemos. Bueno, importante, digamos que es algo que nos juega finalmente en contra, porque al final es preferible creer como un niño chico. Yo la otra vez le decía a los cabros que, si, no sé quién es el más chico de los niños que anda aquí hoy día. El chiquitito de Lavero, Garín, ¿dónde está? Está, ya. Mejor no le digo, nada más que no crea, pero otro más chico todavía. No, pero si yo le digo a él que vaya para esas, que entre por esa puerta y ahí va a haber un dragón rojo con alas azules que lo va a llevar a la luna, ¿sabe lo que va a pasar? ¿Quién lo cree? Lo cree, cree como un niño. Ya. Vaya de repente, nosotros no cree nada. Corazón cree. No pasa nada. Ya, la contraparte. Ahí está el texto que yo les decía. Que el Señor le dijo al tipo, si puedes creer esto, al que cree todo lo es posible. Y el padre del muchacho con lágrimas dijo, creo, pero por favor ayuda a mi incredulidad. Hermano, esta es una, en este campo tenemos el problema, bueno, el contrario es el corazón crédulo. Ahí lo vamos a anunciar, pero aquí siempre vamos a tener la batalla, hermano. Mientras más tiempo conocemos al Señor, más cosas vemos. Y la verdad es que hemos visto hartas cuestiones pencas en nuestra vida. Entonces siempre el diablo está diciendo, soplándole, es mejor que no creas. Yo hasta el día de hoy, justamente el otro día, nomás el miércoles, hablaba con alguien y decía, soy tan tonta, parece, soy tan tonta porque creo, le creo a la gente. Pero siempre está mi cuestión, porque a veces a uno pueden engañarlo, pero acuérdense que no hay nada oculto que no haya que ser manifiesto. Prefiero conservar esa característica de ser crédula y creer en las personas, porque si no me voy a endurecer. me voy a endurecer. Y yo creo que es mucho, uno tiene que ser astuto también, tiene que pedir discernimiento de Dios, pero entre las dos opciones prefiero seguir creyendo, porque si no, también dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Y a veces uno se endurece, se enfría y no quiere creer por lo que ha visto. Bueno, un corazón crédulo es uno que cree, y por supuesto sin fe, sabemos, es imposible agradar a Dios. ¿Qué más tenemos? Esto, hermano, nosotros comenzamos, nuestra vida cristiana comenzó porque creímos. Siempre en el mundo se dice ver para creer, ¿verdad? Pero en las cosas de Dios es al revés, cree y verás. Y todos nosotros algún día, cuando nos predicaron, nosotros creímos, hicimos una confesión de acuerdo a lo que creímos y vimos. Bueno, en todo, hermano, en todas las cosas, lo mismo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dale, ¿había otra cosa ahí puesta? Se endurece y duda. Por ejemplo, este es un ejemplo, hermano, nomás. Falsificar o usar mal los dones del Espíritu. O sea, hay tantas cosas que en este momento están sucediendo en la iglesia, que son horribles. Entonces yo digo, mejor no creo para no resultar dañado. Pero esa es una obra, eso también es un dardo del enemigo. También es un dardo del enemigo, porque Dios, la sanidad, los milagros, la prosperidad realmente existe, pero no como la están presentando, no como la están vendiendo, pero existen. Entonces, si tú tomas una determinación, no creo eso, no voy a creer, no me trago esto, también estás negando algo que es de Dios. Y no por causa, dice, por causa de la maldad muchos se enfriarán. Entonces no hay que cerrar el corazón a esas cosas. Al contrario, limpiarse y ver lo que Dios puede hacer. Porque siempre hay personas genuinas que usarán las cosas bien y harán las cosas bien. El corazón contaminado. Aquí voy a ser clara y directa. Si tenemos televisor en nuestra casa y si tenemos computador, estamos sonados. Estamos con el corazón contaminado. ¿Nos gusta o no? ¿Por qué? A ver. Ese es el relato de cómo estaba la generación antes del diluvio. Y dice que el Señor miró y la maldad era mucha. Y todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era solo de continuo al mal. Pero hay que saber que eso no es que esos compadres nacieron así, o sea, guau, y empezaron el tiro tan... No, es una cuestión que va en aumento. O sea, y llega un momento en el que cuando empieza a entrar mucha porquería a nuestra mente, llega un momento que uno no se da ni cuenta cuando la mente se reprueba. El ojo, ¿verdad? Sí, la lámpara del cuerpo, dijo el Señor, es el ojo. Así que si mi ojo es bueno, todo mi cuerpo estará lleno de luz. Pero si mi ojo es maligno, está viendo mal o está viendo lo que no tiene que ver, todo mi cuerpo va a estar en tiniebla. Así que, si la luz que se supone que tiene que entrar por mis ojos, ¿ya?, es tiniebla, o sea, ¿qué escoba tengo adentro? Eso es lo que está diciendo. ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Todo lo que vemos y oímos nos afecta porque queda grabado en nuestra mente. Y aquí no hay ningún Superman ni Superwoman. No, a mí no me afecta. No. Mire, ¿qué pasa cuando...? Porque hay gente que dice que no, pues no, si yo puedo ver Kill Bill, no sé si la cachan, pero no, a mí no me afecta. O puedo ver, no sé, pues 9 semanas y media del año de la pera, pero sí, pues no, a mí no me afecta. Todo nos afecta. Es más, cuando uno ve una película que no ha visto hace 8 años, por ejemplo, creo que todos hemos tenido esa experiencia. Uno nos acordamos, o sea, esta película, y cuando empieza a pasar la película, uno al tiro se empieza a acordar, ahora viene esto, de veras que el malo era este, de veras que... ¿Y de dónde sale eso? Lo teníamos guardado en nuestro disco duro. No sé si me explico, pero es todo, absolutamente todo, lo bueno, lo malo, todo queda grabado en nuestra mente y no se sale de ahí. Ahora, la papa, perdonando la expresión, es que las cuestiones pencas que hemos consumido en nuestra vida estén inactivas, así como los que usuarios de computador cachan, pues cuando uno de repente ve un icono activo y no, está inactivo la cuestión, o sea, está ahí porque no puede salir, pero está inactivo. Esa es la idea, que digamos, al cuidarnos